Humble yek nawshwan. Hadugait haduk nawshwini. Kemet kem nawshwini. Hayao hayayu. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. Bueno, muchachos, pasen adelante. Gracias. Bueno, pueden ir colocando sus instrumentos, preparando. Sí, ahí donde quiera. Gracias por haber venido a este evento. Como les comenté, va a ser algo muy diferente. Algo que nadie se espera. Vamos a hacer historia. Pero listos, preparándose, por favor. Y vamos adelante. Y dice: Шамгук тэхтэ хэдгүн кёлаго азахтын чондаг махатян шпатмадууд монавин хами хэмбох кёвач кёю кач пунэн шавиадып икту ёзип ятп вунмаутн пунэн хэц пятмадууд шам хэдгүн кётп якту ёз монавин но хавин ня шапуан он патмадо ям ятп ха а хаю махапут дуэй ох яик буктаок Magoshka win more go night in here at Hinajui in the 80 Gosna. And then Uguam, Kogyukam, las cinco fases psicológicas del cambio climático, and then Shaumna and Patmadom, the Matk Peak, Mohafa, and then Bill Clare, Namuguk, and then Najmo Yostwe. Despedim, you can then up our Norse might the way to the Muk, Moyot for documental of the Goye or the Pedim. That's happy in the Yik Pod, Penponia Shondup, app youtube.com, or image up Nadin Shwad, Shest Penpon, a token Penpon, I didn't have what often happened near that. La bienvenida cordial a cada una de las personas que nos está sintonizando y que también le está dando el seguimiento respectivo a la emisión de este espacio programativo. Hoy vamos a seguir con la presentación de este documental denominado Las cinco fases psicológicas del cambio climático, realizado por este personaje, este investigador autodenominado Bill Ney, que forma parte del equipo de colaboración de esta empresa denominada National Geographic. Para las personas que están sintonizándonos en estos momentos, hoy vamos a proseguir con la segunda parte de este documental. Antes les vamos a leer la sinopsis que se presenta como forma de resumen con relación a este documental. La ciencia es clara al respecto. Nuestro planeta se está calentando. Los patrones meteorológicos están cambiando, los casquetes polares están derritiendo y el nivel del mar está aumentando, y eso nos afecta a todos. En un contexto tan apremiante, Bill Ney encara el aumento de la temperatura de la Tierra a nivel personal, está deprimido y su terapeuta, la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger, tiene un diagnóstico certero: está de duelo por el cambio climático. Con el cambio climático hecho realidad, los especialistas advierten sobre la posibilidad de que se produzcan guerras por agua, disturbios sociales en relación a los alimentos y migraciones en masa de refugiados climáticos. En este marco, NI investiga las maneras en las cuales la comunidad mundial está encarando el dilema para salvar tanto a la humanidad como al planeta de las temperaturas en aumento y las condiciones meteorológicas extremas. En el especial, analiza en profundidad las distintas etapas y manifestaciones de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, que no solo representan las etapas clínicas del proceso de duelo, sino también las emociones compartidas que manifiesta la gente en relación con este tema de importancia y relevancia mundial. En el camino, Ni se cruza con aquellos que niegan el cambio climático, con activistas medioambientalistas, con los que propugnan que la solución es el impuesto sobre el carbono, con los que se sienten impotentes ante el prospecto de la extinción de la humanidad, y con los científicos e ingenieros que están repensando activamente cómo producimos, transmitimos y usamos la energía. En definitiva, el especialista busca salir de este duelo con entusiasmo por el futuro y con un plan de acción para encarar el cambio climático. An mugukte sham shawanat di kospizim yo ni hafne wan ni gashne majak yosne in mohabien yo twa warot no chu chu de kokne no nyash wan batmado in sunai in ham ma wa amadun extracción petrolera di wa de di kmota eta na jwi in tin mosa pi kospizim a hok mi de amazonic shmobia dióxido de carbono kne in azwa de fórmula química ik shmoy CO2 yo ni na mokap ni gwe ebi ni kops pitam has na na pik wa am ik na kops ma jok ma kwa wa ha me na de tu da ok ya an kyo me ni uk na de na wa an na nach na ma ha cha ha ya an ya de me me pya au ik ya de che na de uk ma na de na ham ya de ha cha na u na cha na u indik tu yo je re ni sha cho nda ok ya da wa da tu ma ha cha spat ma do de ma na nda pat ma do mi ot pu mi mat pik. Después de haber presentado parte de lo que es la sinopsis, vamos a pasar con la segunda parte, el segundo segmento de este documental que está intrínsecamente abocado a lo que es esta escenificación de un duelo personal que sufre el actor principal, el personaje principal en este documental. Y básicamente lo que viene a plantear son las opciones que se podrían implementar para que el cambio climático no sea tan devastador como lo han previsto los científicos. Estás progresando. El enfado es la segunda fase del duelo. Ah, el duelo. Sí, se me había olvidado. Estoy de duelo por todo el planeta. Sí, y el enfado es una parte natural del proceso. Vale, entonces comienza con la negación y luego viene el miedo. Ilumíname, doctor. ¿A dónde me llevará ahora este duelo? A la negociación. Vas a empezar a buscar formas de hacer un trato, de negociar una salida fácil. Esperad. Pero no hay ninguna salida fácil. No cabe duda. Estamos en un peligroso camino hacia océanos desbordantes, fuertes tormentas, calor extremo y devastadoras sequías. Pero somos una especie inteligente, ¿no? Si nos detenemos y reflexionamos, seguro que buscamos una salida a este lío del cambio climático antes de que nos lleve a la perdición. ¿No? La negociación es la tercera fase del duelo. Es la fase en la que intentamos negociar la salida de una crisis, pensando, si hago esto, quizá evite el problema. Hay muchas negociaciones en la actualidad en el gran negocio de las emisiones de carbono. Las empresas se ven obligadas a ser más ecológicas y eso es maravilloso. Pero a corto plazo, ser ecológico cuesta dinero. Existen costes de establecimiento para convertirse a la energía renovable. Por eso, los titanes de la industria buscan formas de aprovecharse de la revolución de la energía verde. Una de las ideas principales para lograrlo se llama limitación y comercio. Exige a los grandes emisores de CO2 que mantengan sus emisiones por debajo de un determinado nivel, el límite, o que paguen una buena multa. Para hacer esto, pueden detener sus emisiones adoptando una energía más limpia o compensar sus emisiones comprando lo que se conoce como créditos de carbono, generados por proyectos que reducen las emisiones de carbono. Y ahí está el negocio. En principio es una gran idea, y es el plato fuerte de muchos planes de reducción del cambio climático. Pero los críticos dicen que los grandes contaminadores juegan con el sistema y explotan el cambio climático para su beneficio, falseando sus informes de emisiones y vendiendo compensaciones de carbono que no generaron. Se necesita una fuerte vigilancia para que esta idea sea efectiva. Por raro que parezca, algunos de los mayores ganadores en este juego son los vertederos, que venden las compensaciones de carbono extra que generan, convirtiendo la basura en energía renovable. Sí, así es, la basura se vuelve ecológica. Este va a ser un día muy caluroso, amigo. En los vertederos del país, como este del norte de California, donde la limitación y comercio es la ley, los ingenieros convierten el gas metano de la basura putrefacta en combustible. Estamos cargando con gas natural del vertedero. Y vendiendo créditos de carbono, ganan siendo tan eficientes energéticamente. El biocombustible creado puede acogerse a los créditos de combustible bajo en carbono. Y al adquirir esos créditos, podemos vendérselos a las empresas petroleras, utilidades públicas o grandes generadores de carbono obligados por la limitación y comercio. Cogemos un pañal sucio, una manguera, madera o lo que sea que haya en un vertedero y capturamos ese gas. Usamos enormes motores de turbina para generar electricidad y la vendemos en la red. ¿Generáis mucha más electricidad de la que necesitáis? Sí, podemos abastecer a 8.000 hogares al año con la cantidad de gas que se crea aquí, además de abastecer a esta central. Esto es gas de vertedero. Estamos sobre basura. Las bacterias de este vertedero están digiriendo la basura y produciendo gas natural. Perforan 45 metros con una tubería llena de agujeros y colocan un pequeño aspirador en ella para sacar el gas del vertedero hasta esa central de gas natural líquido. Camiones de basura que pasan sobre ella. El doctor Emmett Brown, de Regreso al Futuro, estaría orgulloso. Hasta las petroleras están ya en el juego de la negociación. A 400 kilómetros al sur de las arenas bituminosas de Canadá, Shell ha invertido millones en unas nuevas instalaciones que atrapan las emisiones de CO2 antes de que se transmitan al aire. Aquí, el dióxido de carbono de la refinería Shell se condensa en líquido antes de salir disparado a 1,5 kilómetros hacia el interior, donde lo absorbe una gruesa capa de roca porosa. Capturamos y aislamos 1,2 millones de toneladas al año. Ahorrarle 1 millón de toneladas de carbono por año a la atmósfera parece significativo, hasta que descubres que solo la región de las arenas bituminosas emite 56 millones de toneladas al aire cada año, y en todo el mundo nuestras emisiones globales de CO2 alcanzan los 29.000 millones de toneladas anuales. Sí, 1.000 millones. Se necesitarían 30.000 centrales como esta, y eso es mucho. En todo el mundo, las cifras son escandalosas. No decimos que sea la única solución, pero es una herramienta. Alrededor del mundo, las empresas juegan a hacer tratos con las emisiones de dióxido de carbono. Las capturan, comercian con ellas y las convierten en combustible. Y mientras las más grandes negocian con las emisiones, algunas comunidades costeras ven su salvación en la ingeniería. En Miami Beach, las inundaciones por mareas han empezado a sumergir bloques enteros. Y ahora mismo el ingeniero Bruce Maury y su equipo de construcción son su única esperanza. El nivel del mar ya ha empezado a subir. Bruce está levantando todo un vecindario 1,2 metros para que no le alcance la marea. Este edificio está abandonado por el desnivel. Parece como de 1 metro. Sí, hay casi 1 metro de diferencia entre donde estoy yo y donde estás tú. El océano crece tan rápido aquí que hasta algunos edificios en construcción pueden estar demasiado bajos ya, porque los planos se aprobaron cuando el nivel del mar era más bajo. Si hubiera una tormenta y el agua entrara, el Katrina llega a Miami. El Katrina traería el agua a esta altura y, como ves, está 1,20 metros más alto que este bloque. Entonces, ¿qué le ocurrirá a este vecindario cuando el Katrina llegue a Miami? ¿Se inundará? No podemos esperar. Hay que reaccionar y actuar. Estamos rediseñando toda la ciudad. Es una lucha contra la madre naturaleza. Y Bruce está preparado para morir luchando. Estos edificios tienen una vida limitada. Es la naturaleza del cambio climático y la subida del nivel del mar. No podemos salvarlos eternamente. Como dice Bruce, podría comprar Miami Beach algún día, pero nunca podrá arreglar el problema de fondo. No podemos construir un nuevo clima. Temperatures will be 5 to 10 degrees or more above average. Triple digit readings periods of extreme heat. That's quickly becoming the norm in climate news. La realidad de la situación es, en una palabra, deprimente. Y creedme, hay un montón de científicos con depresión diagnosticada como almas en pena. De hecho, al menos uno de ellos piensa que por mucho que intentemos negociar con el clima, ya hemos perdido la partida. No creo que en 2030 haya humanos en el planeta. Visto que no hay forma de no cargarnos el planeta, ¿qué podemos hacer? Es un caso perdido. E imparable, además. Bueno, tengo una buena noticia. ¿En serio, doctor? ¿Hay buenas noticias? Estás progresando. Venga, no empieces con eso. Tienes depresión. Y la depresión es la cuarta fase del duelo. ¿Sabes qué es lo más deprimente de esto? ¿Que llevas décadas viéndolo venir y no pudiste hacer más para evitarlo? No. Que te pago por esto. A muchos aún no nos ha afectado personalmente el calentamiento del planeta, pero hay gente a la que el cambio climático ya le ha causado problemas reales y horribles que han cambiado sus vidas. Los isleños del Pacífico Sur están viendo cómo se hunden sus bajas tierras bajo el mar. Las reservas de agua en todo el mundo, especialmente en África y Asia, se están evaporando literalmente. Huracanes y tsunamis históricos están arrasando costas por todo el mundo. Y recientemente los efectos de una sequía extrema plurianual han paralizado una de las fuentes productivas esenciales de América, el Valle Central de California. Muchos millones de personas en estas zonas ya han experimentado en sus carnes la cuarta fase del duelo por el cambio climático: la depresión. Dado que la Tierra tiene un pronóstico alarmante, los científicos medioambientales son de las personas más deprimidas que conoceréis jamás. Y uno de ellos es, literalmente, un profeta de la fatalidad. No creo que llegue a ver a este árbol dar naranjas. Os presento a Guy McPherson, un ecologista que ha escrito varios libros sobre el cambio climático. Dice que la suerte está echada y se está preparando para el fin. ¿Nos enseñas el sótano? Claro, venid a verlo. ¿Qué oscuro? Sí. Estamos en la tierra de la comida enlatada. En 2007, Guy tuvo un mal augurio y se dedicó a prepararse para el día del juicio final. Dejó su cátedra titular y se mudó con su esposa Sheila a un remoto rincón al sureste de Nuevo México, donde espera que la abundancia de recursos naturales les aísle, al menos durante un tiempo, del acelerado cambio climático. Estuve haciendo una investigación primaria sobre el cambio climático desde posgrado, a mediados de los 80, así que llevo mucho tiempo estudiando este problema. El cambio climático se adelanta a la capacidad de los organismos para adaptarse, no se adaptan lo bastante rápido. No moriremos porque no seamos una especie adaptable, porque lo somos. El problema es que todos los demás organismos de los que dependen nuestras vidas, como los que nos alimentan, morirán. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuándo llegará el día? No creo que en 2030 haya humanos en el planeta. Creo que el hábitat para los humanos habrá desaparecido antes de eso. ¿Crees que en 15 años se habrá perdido el hábitat suficiente para que todos desaparezcamos? Tu mujer y tú incluidos. Creo que será así, sí. ¿Qué pruebas tienes? La más importante es la fuga de metano del océano Ártico. Cuanto más calor hace, más metano se emite. El metano es un gas creado por la descomposición del material orgánico, como la basura del vertedero. En el Ártico, una gran cantidad de metano lleva milenios atrapada debajo del permafrost. Dado que el mundo se va recalentando, sería lógico que este metano se acabara liberando. El metano es un gas invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono incluso. Y si se liberan grandes cantidades de metano, el mundo se recalentará extraordinariamente rápido. ¿Cómo moriremos? ¿Nos moriremos de hambre? ¿Nos moriremos de sed? Probablemente se nos llenen los pulmones de polvo o nos muramos de hambre. ¿Y tú aquí esperando a que el mundo perezca? Hombre, no. Mi intención es informar a la gente de los factores que yo he tardado tantos años en descubrir. Vamos a morir todos. ¿Qué? Sí, sin excepciones. Por Dios, qué depresión. La hipótesis de Guy hace que cualquiera se dé a la bebida. Bueno, tenemos esto. Si no quieres tomarte las pastillas, tienes esto. Por el fin del mundo. ¡Oh, qué maravilla! Fumad si podéis. Esto del fin del mundo es muy deprimente. Es una mierda. Sí, qué asco. Por suerte, la mayoría de científicos del clima no creen que sea demasiado tarde para salvarnos. Pero tras un día con Guy, es difícil pensar que la muerte no es inminente. Bueno, ¿dijo 2030? Sí, 2030. Vaya. Sí, vaya. Ahora no te deprimas tú. El paciente soy yo, ¿recuerdas? Lo sé, lo sé. Pero si lo piensas, ¿y si tienes razón y en 15 años estamos todos muertos? En fin, me quedan muchas cosas por hacer. Siento como si no hubiera hecho nada con mi vida, nada. Arnold, has hecho unas cuantas cosas. Mares crecientes, sequía, calor, contaminación. Es apabullante. Sí, pero es real. Debemos aceptar que está ocurriendo. Recuerda que la aceptación es la última fase del duelo. Vale, digamos que lo acepto. ¿Y luego qué? Bueno, eres un tío de ciencias, ¿no? Sí, ¿y? Pues piensa en ello. La ciencia nos ha metido en este lío, ¿no? Sí. Pues quizá también nos pueda sacar. Eso es. La ciencia, la tecnología. Doctor, eres un genio. Gracias. Ya lo sé. Volveré. Ser ecológicos no tiene por qué ser una lata. A lo largo de la historia, los inventos más geniales han surgido de la necesidad. Y hoy en día, la aceptación del cambio climático da paso a formas tremendamente innovadoras de combatirlo. Los ingenieros diseñan ciudades flotantes que puedan reemplazar zonas perdidas por el crecimiento del mar. Un geofísico está creando árboles sintéticos capaces de absorber 1000 veces más CO2 que los de verdad. Y una nueva generación de coches eléctricos reescribe las normas viales. Ya hace tiempo que hay coches eléctricos. Antes no eran convencionales porque son muy caros, su batería dura poco y su velocidad es limitada, por no hablar del empeño comprobado de fabricantes de coches y petroleras para ocultar su existencia. Sin embargo, ahora los coches eléctricos podrían ser algo genial e imparable. El Roadster de Tesla ahora puede recorrer 640 kilómetros entre carga y carga, y la compañía está montando estaciones de carga gratuitas, llamadas Superchargers, por todo el país. Ahora se puede ir de una costa a otra sin parar a repostar. El objetivo a largo plazo es abastecer a todas estas estaciones con energía limpia y renovable, lo que crearía un sistema de transporte totalmente libre de carbono. Si eso no os parece emocionante, probad a conducir uno. ¿Cómo corren estos bichos? Vale. vas a acelerar de 0 a 60 en 2,8 segundos. Genial. 3, 2, 1. ¡Wow! Casi me desmayo como un piloto de combate. ¡Es la leche! ¡La leche! ¡Cómo mola! Me alegro. Es genial ver que algunas de las empresas más grandes del mundo adoptan energías limpias. Google es una de las empresas tecnológicas más grandes y con mayor eficiencia energética del mundo. Llevamos sin emitir carbono desde 2007. El 35% mediante la energía renovable, solar y eólica que producimos para nuestras propias operaciones. Y el 65% mediante compensaciones de carbono, por las que invertimos en reducir las emisiones de otro sitio y usamos eso en detrimento de nuestras emisiones. Estáis muy metidos en las energías renovables. Mucho. No cabe duda. Hay un montón de innovaciones de energía renovable que pueden llevarnos hacia un futuro más verde. Pero la pregunta candente sigue ahí. ¿Es demasiado tarde? Even if promised cuts to CO2 emissions are met, planet Earth is in trouble. And at this point, there's nothing we can do to stop it. There is such a thing as being too late when it comes to climate change. All of us are going to die and our species will go extinct. He conocido a un hombre en Nuevo México, Guy McPherson, que cree que la humanidad desaparecerá en 15 años, en 2030, debido al cambio climático. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no soy tan pesimista. El cambio climático es una amenaza muy seria, pero es un problema con solución. El profesor Mac Jacobson, de Stanford, es uno de los cerebros más brillantes en climatología y uno de los más optimistas. You can power the entire U.S. vehicle fleet with 73,000 to 145,000 5-megawatt wind turbines entirely. Los pesimistas dicen que abandonar los combustibles fósiles nos llevará décadas, pero Mark cree que será más rápido. En 2030, si nos comprometemos, podemos detener el 80% de las emisiones y en 2050 el 100%. Hemos ideado planes para que cada uno de los 50 estados de América se pase por completo a la energía eólica, hidráulica y solar para todos los usos. No todos los estados se ven igual frente a las fuentes de energía renovable. Los estados costeros tendrán acceso a la energía mareomotriz, los estados más llanos a la eólica. Y el suroeste es perfecto para la solar. Esto es un plan de energía 100% renovable para Oklahoma. ¿No nuclear? Ni nuclear ni gas natural, todo alimentado por el viento, el agua y el sol. A ver, Alaska. Alaska está muy al norte, así que no recibe demasiado sol. En nuestros planes asignamos el 70% de su energía total al viento. ¿El 70%? Sí, es increíble. El viento es con diferencia la forma de electricidad más barata en Estados Unidos. ¿Tenéis los planes? Sí. ¿Pero qué hacemos con ellos? Bueno, eliminaremos el calentamiento global tal y como lo conocemos implementando estos planes a nivel mundial. La industria de fósiles tendrá que trabajar mucho para mantener su statu quo. Sí, la infraestructura energética existente luchará con uñas y dientes para evitar que estos planes se implementen. No cabe duda de que tenemos la tecnología y los conocimientos para cambiar el mundo, pero la tecnología sola no nos salvará. Todo depende de la actitud. Solo cuando nos liberemos del duelo por el cambio climático y aceptemos realmente lo que ocurre y que lo estamos causando nosotros, podremos resolverlo. Voy a enseñaros dos visiones de la Tierra en el año 2050. Os sorprenderá la enorme diferencia que hasta las acciones más pequeñas pueden dejar en herencia a las futuras generaciones. Eso si les dejamos alguna. Bueno, Bill, ¿qué tal te encuentras? Bill, ¿dirías que estás empezando a aceptar tu duelo? Sí, sí. ¿Y cómo lo has conseguido? Adivínalo. ¿Ha tenido algo que ver con la ciencia? Bingo. Ciencia, tecnología. He visto ideas brillantes por ahí y me atrevo a decir que cambiarán el mundo. Camiones de basura propulsados por basura. Sí, barcos eléctricos para no ir soltando CO2 al navegar. Un sistema para desalinizar el agua marina. Trenes que son mejores que los coches. Mucha menos fricción, ruedas de acero en raíles de acero. Son el mejor medio. Y no tienen que acelerar para entrar en la autopista. Son mucho más eficientes. ¿Y qué más? Puede que aún esté en nuestras manos. Deshaceos del duelo por el cambio climático y cambiad el mundo. A pesar de todo, hay signos alentadores que dan pie a la esperanza. Las emisiones globales de CO2 se estabilizaron entre 2013 y 2014. Es cierto, no mejoraron, pero al menos no empeoraron. China espera un incremento en su contaminación de carbono hasta 2025 y después un descenso. Es una buena noticia, más o menos. Antes, el máximo previsto no llegaba hasta el 2030. Pero hay que hacer mucho más que frenar el aumento de emisiones de CO2. Hay que reducirlas drásticamente y pronto. Si no, podríamos acabar siendo recordados como la generación que mató al planeta. Os voy a enseñar dos visiones del mundo en el año 2050. Una en la que seguimos mirando hacia otro lado y otra en la que nos ponemos las pilas desde ya mismo para acabar con este hábito de carbono. Nosotros decidimos. Y la diferencia es cuestión de grados. Si seguimos por el mismo camino, seguir fieles a los combustibles fósiles como fuente de energía primaria, probablemente notaremos un cambio de 3 grados centígrados a mitades de siglo sobre los niveles de 1880. Para contextualizarlo, hasta ahora solo hemos sufrido un cambio de 1,5 grados centígrados desde 1880, y las consecuencias ya se perciben en todo el globo. Un aumento global de 3 grados centígrados sería el punto de inflexión en el que el calentamiento global se nos iría de las manos. Entre 2 y 3 grados centígrados, la selva del Amazonas, que produce el 20% del oxígeno del mundo, se convertiría en una sabana, amenazada por la deforestación y los megaincendios que emitirían aún más carbono a la atmósfera. Además, 3 grados centígrados dejarían los estados occidentales secos. Las rocosas no tendrían nieve, y el poderoso río Colorado estaría seco la mitad del año. La fuerza de los huracanes aumentaría media categoría respecto a la máxima categoría actual, la 5. ¿Deberíamos crear una categoría 6? Y con las tierras de cultivo ahogadas por la sequía, los alimentos y el agua se diezmarían. Esto pondría en peligro las vidas de millones o miles de millones de personas, por no mencionar las de numerosas especies animales y vegetales. ¿Otra depresión? Yo sí. Pero miradlo así, aún podemos evitar lo peor de todo esto. A estas alturas, el consenso científico es que un aumento de unos 1,5 grados centígrados ya es inevitable, teniendo en cuenta las emisiones de carbono hasta la fecha. Pero tendremos una oportunidad de recuperación a largo plazo si detenemos el termómetro ahí. Y podemos hacerlo. Si como comunidad global abandonamos tajantemente los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, si los reemplazamos con la abundante energía limpia que podemos obtener del sol, el viento y el agua, dejaremos de contaminar nuestra atmósfera y salvaremos millones de vidas, y dejaremos en herencia a las futuras generaciones un mundo que se parezca al menos un poco al nuestro. Nuestro éxito o fracaso depende en gran parte de las acciones de gobiernos e industrias en todo el mundo. Pero la revolución energética puede empezar desde abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas formas sencillas y efectivas de aportar nuestro granito. Caminar, usar más la bici, el transporte público, comprarnos un coche eléctrico, subir el termómetro un par de grados en verano y bajarlo un par en invierno, instalar paneles solares en el tejado, hablar con nuestra cartera sobre recompensar a empresas que minimicen su huella de carbono. Y decirles a nuestros gobernantes que nos importa nuestro planeta y que esperamos que hagan todo lo posible para protegerlo. ¡Cambio climático! Lo último que debemos hacer es dejar que el duelo por el cambio climático nos deprima. Tenemos que pasar por las fases de negación, enfado, negociación y depresión, y aceptar la misión que se nos encomienda. Es una misión muy sencilla, tratar al planeta como trataríamos a nuestra casa. Al fin y al cabo, es nuestra casa, la única que tendremos jamás. ¿Estás escuchando? Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. En un momento regresamos. chash pat madai. Comet com nojuinit. Haduget haduk nojuinit. Hayao hayayu. Гүгтэхт шат математик юм яат по математик пик махатна на ава юкша як ту юй мо яда хапа вана тикнигаштик на мадя оксуни на ден хун хати ве амо бе амду нуксуни на ден ви э та цао да хао де по на ин мук бе он мадя бе от по он мон куй эт хи на жуи на ин хокш агош ку хана на хао де по нум де ку нугу та ю ука ин шан же ук на ин ма ё де хи гуэ э Ikkinigashik na matiok, bun has net nishta kyoda bukana it na hoda. Apa hoda bun hai nun, kaji hanji uk nuji hoda it munda yati the nugi tio yota yogoshku hai tokta, aji kai wa wang tung wang puking gilliam. Hai kun na den, ha bun a speak hoda bun ish wa the yishta kyoda yat bun mon, tianagoshtri and the matiok the yoda kun name. Eti na juin mok na in shaik madun de gönye, shap na in aik wa e yi kaushpidim ya otpa wun maani kattura de karbono, ma ya otpa hiastiu ya hiastiu dek, yi gaishp na in ma wa ade ya otpa wun maan kui uht siaik niib, haas ni na in amuk wa ade amuk kumeen hoz ya amuk impresas tiat tanadip na dih uka ni na in di ade pa in ni meen yota bazana ka ad wa ade tung otak wa hama tiunga piyaktik tu yoja, Kun ada yang hanya tik mata, hanya juin tak tahu tu tu. Bukan ada yang poha, hanya yang dua ada hanya seperti tik tung pota. Hanya ni hanya cerita nasib kau kaptura de karbono yang tik tu je aja. Hanya kuna yang paling sebagai yang dekat kuna yang hanya yang ikna hawat pun hanya medun. Bukan nunggu nak ada yang dia hanya haba hawat je nunggu dua ada tapak tu hanya kau anda oh dua ada je. Tamagoshuduk na de na wada wunzen de punam wada kudungotub kaboy dwada tungotub. De esta forma terminamos de escuchar la segunda parte de esta presentación en cuanto al documental Las 5 fases psicológicas del cambio climático, que anteriormente en la introducción, en el inicio, le estábamos mencionando bajo una readaptación de lo que en cuanto a la psicología se conoce como el duelo personal, las 5 etapas que generalmente aquejan a las personas que sufren de esta manifestación: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y básicamente planteado en lo que es el cambio climático. Esperemos que haya sido de su completo agrado y que también cada uno de los radioescuchas que estuvieron escuchando parte de esta segunda presentación hayan captado lo que es la idea principal, el cual consiste en cuidar el medio ambiente y también ir aportando parte de lo que es el cuidado para que en un futuro no muy próximo la subsistencia humana se siga dando. Rens mguk tuk tuk shay awa azoh tun tiu yoy Kas na yin batmado na sun Aduk shom na yin ti gwee Iktan na guktao guktan na yin ni gwee Hay gishoy Shom batmado miyada banda kusiyos Mo diot sun midi shew oht mo Cambiemos al mundo Ha pini na yin ta waada ta na oda Uk na yin ha viada Ta guktao kmada ha vin moan na enta ba esta ba go da ko et na juinu kuna de na tsino na ta noin ma yo tga chats tu yo y tu na na ya oyit uksuna na de ya wa at ya tu de kat kun de na ma ya ho je shom shom bo na ri kish ya na de hyu kya na de. Pasando a la presentación del tema melódico, hoy vamos a escuchar este tema denominado Cambiemos al Mundo, ejecutado por esta organización de banda sinaloense, intérpretes de banda sinaloense, autodenominados la banda Cuisillos, que estará interpretando este tema titulado Cambiemos al Mundo, un tema con un mensaje altruista que busca redimensionar, busca generar esa conciencia personal de cada uno de las personas que gustan de esta manifestación artística. Thank you. Ahem gu tuk te shat mat madai yat pu hasun hasush pa wuf pu de moshanen shat ye etik pu tak et na jui na nik te gat sam hani shewat at na na wa de te dwe shush te vyop te yat pu shush pu de mina shmo ide banda kuisios shat na ni wa zot te nyak tu yo yazenet shanak pat madu mi mask pik yat pu ha aw ha yuf mon na mugu kapot ha ja ok ha vin mon Dwi'n neud yn bawn mai gwy'n os diw'n iad Wch dwi'n neud yn os diw'n iad yn os diw'n iad Gwy'n iad o'n mynd diw'n iad Mas gmila yw sic sy'n yw sic smioch A dw gip sy'n yw gip smioch Iad am aho yn mynd i siwet Gwrch dwrner A diad a fi'n mo yn mynd i o'r Dic byddi mi adwrs y mwy Las Torres del Olvido Una novela visionaria sobre el cambio climático De esta manera escuchamos El bloque musical a cargo de la banda Cuisillos interpretándonos este tema denominado Cambiemos al Mundo, una melodía con un mensaje muy esporádico orientado a generar esa conciencia personal en cada una de las personas que a diario subsisten en esta sociedad de masas. Mientras tanto, vamos a proseguir con la presentación de la segunda parte de esta novela denominada Las Torres del Olvido, una novela visionaria sobre el cambio climático, en donde estaremos escuchando la segunda parte de este primer capítulo llamado La Gente del Otoño, primera parte. En esta segunda parte vamos a escuchar lo que podría comprenderse como una indagación, una revisión antropológica visual de lo que es esta aglomeración en cuanto a las personas que residían en estas torres que ellos denominan como la Torre 23. Por ahí estaremos escuchando el audio a manera de audiolibro. Esperemos que de nueva cuenta la dicción sea comprensible. Si no, ustedes pueden realizar la observación correspondiente en lo que son las instalaciones de la radio comunitaria Gembog. Chamgu gne chami maspik nu patmado mi otpo awayu apneda wa mi maspik ya negoshna na majokan batmado ma mugu ka apneda wa de tiaotet mohama wa amh tekne pat samaza buna negashku Musik smjok du gips smjok nyade na va happy ma ha ikom na dich du ei dann gaps a tekne pat ma na ha ich cham chöne du ka den sin hab wa na ist du ei ot baun mai has ni schon bat ma do ma mu gu kam ne chot na mat ka wa da du ga gespuck bat du ga ma ha mi na dich ja wa a wa no stung gat has ni wie a de ich de kyo de so na ha ich hab chöne de kun na mai hab ja de chöne de chane de Miao de Hukyota de na half one way of na entire team. Once took but mother in yacht for me must pick, Moyota novella me dishevat Las Torres del Olvido. Las Torres del Olvido, La Gente del Otoño, primera parte. Cada cual tenía talento para cosas distintas y ella lo tenía para la historia. Era tan respetada en su posición como Andra Anson en la suya. Y él había confirmado su conocimiento del hecho por las influencias que movilizó hasta obtener su asentamiento a la propuesta de asesorarle durante una única y muy ocupada semana. Ella dijo, «No esperes mucho de esto. Es fácil desalentarse a la primera ojeada. No espero horrorizarme. ¿De unas habitaciones vacías? De unos fantasmas». Para ello, necesitarías un conjuro. Él enderezó la espalda y habló en tono más alto. Los conjuros son parte de mi oficio. Antes de escribir una obra de teatro, tengo que invocar unas cuantas visiones. El piloto miró por encima del hombro, como esperando captar un gran gesto teatral del cual sonreírse, pero vio únicamente la tranquila faz de un hombre que se tomaba en serio su trabajo y elegía expresarse en metáforas. Andra le dedicó una mueca y añadió para él: «Entre tanta ruina, algunos fantasmas deben quedarse en espera de que alguien los llame. Fantasmas sucios y malolientes, artistas hacinados, obscenos y violentos. Su activo cristianismo espoliaba al muchacho más allá de lo prudente. Era gente perversa. A pesar de todo», intervino Lena, «fueron la materia de que está hecha la historia». Marín, competente en su trabajo, era también un joven culturalmente ambicioso. Sus formalismos en el trato con Lena no indicaban respeto, sino distanciamiento. Con el aplomo de los ignorantes, insistió: «Fueron perversos. Ellos y todos los que se le parecían arruinaron al mundo para quienes vinieron después. Repudiaron la historia, doctora». «Quizás sí», replicó ella apaciblemente. «Pero si la historia debe registrar la ascensión del hombre, también ha de recoger las etapas de su caída. Oh, amigo mío, ahora iremos a pasar al jardín del Edén». Pero el piloto no era estúpido y se percató de que había extrañado el dogmatismo. Esbozó una sonrisa. «Dentro de unos minutos, artista, podrá usted mismo interrogar a los fantasmas». No era gran cosa como broma, pero sirvió para poner fin a la discusión. El muchacho giró con ímpetu la rueda del timón y la embarcación viró suavemente frente a dos monstruos de acero y cemento melancólicamente derrumbados. Los restos de muros rotos que sobresalían del agua un par de desolados pisos estaban ennegrecidos por siglos de mugre, horadados por la fricción y por un millar de agentes corrosivos. En ellos bostezaban unas cuantas ventanas sin vidrios ni armazón. 23, anunció Marín, deslizándoles hacia la sombra de la torre que servía como un centinela en el ángulo noroeste del enclave. El edificio, según juzgó Andra, tenía unos 100 metros cuadrados y en aquel lugar el agua alcanzaba una profundidad ligeramente superior a los 30 metros, de manera que lo que quedaba, con únicamente tres pisos más o menos completos por encima del nivel del mar, era un pobre fragmento de lo que un día fue colosal estructura. Cada piso estaba completamente rodeado por una galería estrecha, hoy desmantelada, y de una de las galerías colgaba una especie de pasarela que descendía hasta una plataforma flotante. Marín condujo hasta esta la embarcación y la amarró en paralelo. «Mejor que se abrigue, artista», sugirió, enfundándose él mismo en un mono de trabajo. «Dentro hace mucho más frío». «Gracias». Andra se puso camisa y pantalones, mientras que Lena, completamente vestida porque consideraba los baños de sol una ocupación aburrida e improductiva, saltó de inmediato a la plataforma que se balanceó al recibir su peso. «Esto no soportaría ni una tormenta ligera», observó Andra. «El Departamento de Historia ha destinado un vigilante a cada enclave. Se ocupa de los flotadores de acceso cuando es necesario». «Después de tanto tiempo, ¿todavía estudias estas ruinas?» «No terminamos nunca. Los submarinistas descubren cosas nuevas y raras. Las innovaciones en las técnicas de investigación exigen al escrutinio constante de los restos. Y si luego se llega a interpretaciones inéditas, es preciso revisar a fondo los edificios, permanentemente». Él estaba impresionado. «Me han dicho que los trabajos que ahora tienen en curso descartan conclusiones anteriores». Súbitamente situada en su papel de profesora, ella le corrigió: «Intentan modificar algunas conclusiones anteriores sobre las relaciones sociales en la cultura de invernadero. Pensamos que la separación entre supra e infra fue menos completa de lo que se había supuesto». «Eso parece el género de información que necesito». «¿Para escribir tu obra?» «Para interrelacionar los personajes. Habría sido difícil presentar dos estratos totalmente separados». Con su metódico espíritu docente, ella dijo: comentaremos eso más tarde. Y al iniciar el ascenso por la pasarela, recuperó su entusiasmo de exploradora. Vamos adentro. Es absolutamente fascinante. No era esta la palabra que él habría elegido para calificar el hormigón desnudo del diminuto apartamento en que entraron por la ventana de la galería. Las habitaciones vacías siempre parecen pequeñas, pero para Andra, aquellas eran claustrofóbicas. Había tres, cada una de aproximadamente 3 metros por 2.5, comunicadas una con otra, más 2 cuartitos de la mitad del tamaño en un extremo. Pensó que derribando algunos tabiques aquello podía convertirse en un cobijo para pasar la noche, pero nunca en un lugar donde vivir. Preguntó al azar, ¿un pisito para 2 personas? A su espalda, Marín rió sin alegría. Lena dijo, estaba destinado a una familia de 4, pero jamás había espacio suficiente y pronto no hubo tampoco dinero para edificar. Lo corriente eran 7 u 8 personas, a veces más. Aquí vivirían como animales. Las palabras le habían salido abruptamente. Los animales sí tenían más espacio porque eran preciosos. Piensa en esto, la torre completa tenía 70 plantas y estimamos que vivían en ella 70.000 personas. Él inspeccionó dubitativo el cajón que era una de las habitaciones. Lena añadió entonces, si restamos el espacio que ocupan los patios de luces, los huecos de los ascensores y las escaleras, quedan menos de 4 metros cuadrados de espacio vital para cada individuo y sus muebles y enseres. Andra se resistía a creerlo. Trató de imaginar 8 camas con sillas, mesas, armarios, anaqueles. La cabina de un avión era más holgada. ¡Qué pobreza! Marín habló como quien no ve motivo para sorprenderse. En el curso de la historia, la pobreza ha sido el sino del hombre común. Lena le miró con ligera curiosidad. Cierto, tendemos a olvidar eso. Contemplamos los momentos y no pensamos en los millones que pasaron hambre para levantarlos. Andra se estremeció, aunque no de frío. Por lo menos eso ya lo hemos eliminado del mundo. El dato estadístico interesante, dijo secamente Lena, es el número de milenios que nos costó aprender a hacerlo, pese a que siempre fue fácil y siempre lo supimos. Les precedió, desde el apartamento, por un pasillo oscuro que discurría a todo lo largo del edificio. La única luz que llegaba hasta él procedía de 2 ventanas, una en cada extremo, con excepción del tramo donde ellos se encontraban. Allí había sido instalada una lámpara alimentada por una batería que iluminaba una extensión de unos 30 metros. A la luz de esta lámpara, Andra vio que las resquebrajadas, rotas y escamosas paredes habían sido pintadas en una u otra época. Débiles trazos y sugestiones de color, más débiles aún, se percibían en cada centímetro de la superficie. Titubeando, escrutando las muestras, Andra preguntó, ¿murales? Lena dijo, de cierta clase, y Marín, ya verá. Ella se adelantó en dirección a la ventana del extremo occidental. Examinándolas con rayos X asistidos por computadora, hemos logrado restaurar una sección de la decoración de las paredes. Trae la lámpara, Marín, por favor. El joven trasladó la lámpara hasta la última puerta del pasillo, donde dio brillo a una docena de metros de colorido y confusión. Usaban pinturas, carbón, lechada de cal, aerosoles de laca y cualquier cosa capaz de adherirse al tabique, y después trazaban sus dibujos unos sobre otros. Aburrimiento creativo. Era así, ciertamente. Andra no consiguió reconocer nada por entero, solo percibió indicios de figuras que emergían de un caos de formas y trazos y manchas y desmembrados fragmentos de letras. Estudió estas, tratando de extraer alguna palabra, pero fue en vano. «El idioma ha cambiado», le recordó Lena. Él replicó con irritación. «Estudié inglés medio tardío para leer los originales de Shakespeare, y aquí no reconozco nada». «La pobreza, Andra. La educación fue uno de los lujos que hubo que descartar. La inmensa mayoría de los últimos infra no sabían leer ni escribir. Los que sabían apenas entendían el significado. Las Torres del Olvido, una novela visionaria sobre el cambio climático, de George Turner. Шамгуук төгтө яг түйө яд ба вазахтын тэ шами мацпик яд ба ава юг нэм батмадэ юм хапа шане түйө яд ба ава юг яд ба вазахтын мона эн шаняш яд ба вин мон ва хана гошна на мадьяк ми лим гуу гот хад яг афтин най эн ут хаба ун ма юг нэ эн та ва ам я вин мон биот суни най эн та ва э а цо кя за хо нэ эн дуа дэт Nie wie un mai dit kum has ne in a eta na jwin yagi ge shet yagi hagyap tu ka ne nugo ha ha no shigum bo tut ka ne nugik mas tut has na esha yag tu yo jot bu awa dohtun shan bat madu o madu ga awa yuh mo ne in hiad vi e dik ne un mai yo da audio reflexivo shan bat madu yot bu un mo mi di shi wat suzu tsan жоо и шомтю йот на я могу ки ви э икпетим бя махо ми дише ат Mariano Osorio. Tras haber escuchado la presentación de esta segunda parte de lo que es la novela denominada Las Torres del Olvido de este autor llamado George Turner, vamos a pasar con la presentación del audio reflexivo, donde les vamos a presentar esta reflexión denominada ¿Cómo va a ser tu día hoy? Una producción realizada por este periodista llamado Mariano Osorio, con el único objetivo de que cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan vayan realmente utilizando estos materiales que les presentamos, ya que la radio también es un espacio de difusión, de comprensión, de reflexión, de análisis y más que nada de compartencia en cuanto a los materiales que se vienen produciendo a través de los medios disponibles y que en ciertas ocasiones no pueden ser compartidas en su totalidad. Sin embargo, este espacio programativo tiene esa mirada, esa apuesta de irles difundiendo a cada uno de ustedes parte de los materiales que pueden ser de suma importancia para generar una sociedad más reflexiva. Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo más importante, por cierto, es escoger qué tipo de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso, o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas gratis. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero. O puedo estar contento de que mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud. O puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas. O puedo celebrar que las espinas tengan rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos. O puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar. O puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela. O puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar. O puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma. Hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy. El escultor que tiene que darle forma soy yo. Lo que suceda hoy depende de mí, solamente de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener y deseo que sea el mejor y más importante de todos. El día que he estado esperando. Y ya llegó. Es hoy, es aquí y es ahora. Hoy, si tú y yo queremos, puede ser un gran día. Mugok tak te sha ya otpa wa za ten hyuk kish sham mi mat pik ten ak pat ma do yim ya otpa ha win ma on mane in ha pa ha wa na sho tik pi ji me mugok ga bil klin ha wa am magosh ka win ma on ku hi et hi na ru tigach las cinco fases psicológicas del cambio climático las mes na in ha shwa adet pun pun yak pa shram pya go wa bi me ja ne je shot moi wa youtube.com las cinco fases del cambio climático kajo piafne pon pon hat ne na pa wa do to mi da chuk na ne jam zo kid hat ne en te got bi kui happy we y especha wa ha wa nosh y kajik pi mugu ka ma ha pa ha mugu uk te hat chung ga pi ne dik tu yo je sa ma pan bat ma do y ma na na wa ma yo pa un mo anti hek pot ne mi wa hi ho ni pucht mi di ha ho cha yo je a autos eléctricos a pina entre la we de la hipotom doctor sin nadie en la we estaba y estaba goy ha y con nadie en tini vie que ignash pio bo un mall mi con nadie en agua de poni via de que hum auto via otpo y empresas mi de ya que hipotom de pon de pusto mi dictón de gasolina cu a soy a mi en tim jigo ji du ka yu wa an yu me en bi ok ne de na de en som na ich mi en bi ok de ha bin ni ko na en bi a de ka ik no tu ko na de en ha vin mon ke wa e de ke mas tu ji de wa sin na en ha ha tsu ke ha si ai pa es pa go du su na en ha ko wa de to ma a ji ku tsu ke ku ti ga zi ot pa ha tsu na ta na o yen as na en ka bi e ti na ju ni ha ge mo dun de ge De esta forma estamos finalizando y seguimos realizando, se sigue realizando la invitación para que cada uno de ustedes consulten estos materiales audiovisuales que a menudo se comparten, se difunden en este espacio programativo. Generalmente son descargados de lo que es la plataforma digital de YouTube. En esta plataforma ustedes pueden visualizar los diferentes documentales, los diferentes materiales que a menudo se utilizan en este programa. Muchas gracias, de antemano el agradecimiento, su servidor de nueva cuenta los estará esperando en la próxima emisión. Комет, ком нажуй нет. Haduget, haduk nojwini. Hayao, hayayuk. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces.